Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, bienvenidos, Dios les bendiga. Y aquí estamos, una nueva jornada de encuentro, de gratitud al Señor, de alabanza, de búsqueda, de alimentación. Estamos para disfrutar este tiempo, este momento, confortables aquí. Saludamos a todos los que están recibiendo la transmisión y participando de la misma también, como hacemos habitualmente. Muy bien, ¿qué hace usted con sus errores? En realidad hay poca gente acá que comete errores, ¿verdad? Algunos no cometen errores de los que estamos acá. Bueno, en todo caso, si alguna vez en la vida le pasó, vio cosa muy, muy rara, ¿verdad? Entre nosotros que cometamos un error, una equivocación, una falla, un desacierto. Bueno, ¿qué hace usted con sus errores? ¿Qué hacemos con nuestros errores? Y quiero hacerle reflexionar brevemente en que se dará cuenta que las personas adoptan distintas actitudes respecto a sus propios errores, ¿verdad? Como también hay distintas actitudes respecto a los errores de los demás. Porque claro, cuando se trata de los errores de los demás, normalmente nos subimos un poquito, ¿no? Fíjate, qué barbaridad, ¿no? Y ahí estamos para aprovecharnos y hacer más leña del árbol caído, ¿no es cierto? Y nos gusta eso de señalar, y si no, entre nosotros ese diálogo interno, ¿no es cierto? Este se la daba de no sé qué, fíjate qué barbaridad el error que cometió. Esa nos gusta mucho cuando somos nosotros los del error. Normalmente adoptamos otro tipo de actitudes, ¿verdad? O nos condenamos y nos ponemos en el paredón de fusilamiento a nosotros mismos y nos maltratamos por eso. Ya vamos a ver por qué razones podríamos estar haciendo eso. Y si no, por otro lado, es tratar de minimizarlo, justificarlo. No pasó nada, es una pequeña cosita, no hay por qué prestarle tanta atención. Así que tendemos, por otro lado, o en otro extremo, a no querer reconocerlos y presumir de que casi no cometemos errores nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es su caso? ¿Qué hace usted con sus errores? Bueno, en esta tarde vamos a tratar de tomar esta enseñanza para nuestras vidas y por supuesto aplicarla y saber de alguna forma cómo reparar nuestros errores. Porque los errores constituyen un poquito eso, ¿no es cierto? Cierto daño, cierta pérdida. Obviamente también en esto están incluidas nuestras emociones y a veces quedamos atrapados allí. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para no quedar atrapados en nuestros errores? Hay gente que usted le pregunta hoy, le va a contar el error que cometió hace 15 años y todavía lo tiene tan presente y se condena a sí mismo y se acusa y siente culpa. Pero hace 15 años, ¿y qué hiciste en estos 15 años? Nada con ese error. Bueno, no se puede vivir de esa manera, tenemos que tener otro tipo de actitud. Qué bueno que Dios mismo es que nos da herramientas para poder salir de estas trampas, ¿no es cierto?, en las cuales los seres humanos a veces quedamos enredados y atrapados. Qué bueno es que Dios mismo nos conoce y sabe que vamos a cometer errores. A Él no le escandaliza eso, le escandaliza qué actitud yo tenía al cometer el error. ¿Tenía intenciones? ¿Tenía malas intenciones? Eso es donde Dios se va a fijar en todo caso. Luego, por aquellos errores que podemos cometer como parte de nuestra humanidad, Él lo comprende, aunque no lo acepte. Pero sí va a estar esperando ver cuál va a ser mi actitud y su actitud respecto a esos errores, para que adoptemos la que corresponde, la que nos otorga mayor sabiduría, la que no nos hace necios. Bueno, como si fuera poco, la palabra de Dios nos está reflejando en la vida de tantos personajes que son nombrados, que al mismo tiempo cometieron grandes errores, mientras también podrían haber tenido sus grandes aciertos, ¿verdad? Son seres humanos, estos personajes de la Biblia que son tan conocidos y tan nombrados o renombrados, ¿verdad? Pero ellos también eran de carne y hueso como nosotros. Y la Biblia nos presenta así en toda la humanidad a estas personas. No intenta ocultar nada, no los intenta pintar como superhéroes y supersantos porque no lo eran. Ni ellos mismos parece que lo presumían o lo pretendían. Bueno, luego en la historia del cristianismo ocurrieron otro tipo de cosas, por los cuales a algunos se les puso allí en un pedestal tan alto que uno dice, ¿y por qué ahí? Si, ¿cuál es la diferencia? Si cometieron errores como todos los demás seres humanos, ¿verdad? Así que no se trata de endiosar a la gente, sino que Dios nos presenta en su palabra esto para que nos identifiquemos con ellos. Pero la mayoría de ellos al mismo tiempo no se quedaron conformes con sus errores. No es que iban por ahí regodeándose en la vida contándole a sus amigos en el café. Che, les quiero contar, no saben el último error que cometí, mirá la falla que tuve, cómo me equivoqué acá. Y entonces lo celebran y brindan por el error. De ninguna manera, claro que no. Ellos tuvieron otra actitud, que es la que la mayoría, es la que nosotros debemos tener presente, ¿no es cierto? Para capitalizar los errores, para que no quedar enganchados en ellos también. Bueno, seguramente todos recordarán, ¿a quiénes recuerdan como personajes bíblicos que cometieron errores, fallas, equivocaciones? ¿Eh? ¿Un montón? ¿Quién? David, Caín, ¿oh, ok? Salomón, Sansón. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pedro, de a ocho, dijeron Pedro. Judas, Ananías y Zafira, bueno. Moisés, pero claro. Bueno, ya ven, podría nombrar a todos, porque ¿quién no cometió un error, verdad? Quizás se lo nombra muy poco y se describe muy poco de su vida. Quizás por esa sola razón no menciona ningún error. Pero en definitiva, de todos los demás, los que toman un poco más de espacio, y los vamos a encontrar seguramente, no solo cometiendo un error, sino varios errores quizás, porque abarcan un periodo largo de sus vidas. Pero al mismo tiempo vemos ese desarrollo, ¿no es cierto? Ese crecimiento en madurez. Nos damos cuenta que algunos finalmente aprendieron algo de los errores que cometieron. Y salieron mejores porque capitalizaron esto para su bendición y su beneficio. Bueno, mire, hablando de Pedro, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, se nos dice que Jesús estaba ya próximo a ser arrestado y llevado a ese juicio, ¿no es cierto? Y luego crucificado. Estas últimas instancias en su vida, ¿verdad? Y entonces él ya anunciándoles una vez más a sus discípulos estos acontecimientos, les dijo así: esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. A sus discípulos, así de una. ¡Wow! ¿Qué pasó? Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, dijo Jesús, iré delante de ustedes a Galilea. Así que Jesús le está dando cuenta de su muerte, de su crucifixión, pero también de su resurrección. Le está diciendo, cuando yo después que resucite, voy a ir delante de ustedes a Galilea, ¿verdad? Bueno, acá reacciona Pedro, uno de sus discípulos, y dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¡Wow! ¡Qué declaración! Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. ¿Eh? ¿Cómo? Antes de que el gallo cante, tres veces dirás que no me conoces. No, ¿yo abandonar? ¿Cómo? ¿Yo negarte? ¿Yo? A mí no me va a pasar. Esto para cualquier otro, esto que están acá, no sé quién de esto, pero yo jamás. Los seres humanos, usted y yo, debido a que vivimos en un mundo imperfecto, y somos imperfectos, en algunas oportunidades, todos vamos a cometer errores. ¿Escuchó? Todos los vamos a cometer. Todos ya hemos cometido una serie, una cantidad de errores. Algunos más graves, otros no tanto, pero todos los hemos cometido. ¿Sabe qué? Todavía los vamos a seguir cometiendo porque pertenecemos a esta naturaleza, a esta condición humana que es imperfecta. Está expuesta a la falla, al error, a la equivocación, etc. Así que ninguno es inmune, nadie está exento de esto. Todos estamos involucrados en este tipo de experiencias. Pero lo que sí podemos decir que el fracaso, en todo caso, cometido o alcanzado por estos errores, no tiene por qué ser fatal y terminal. No debiera terminar nuestra vida para siempre porque hemos cometido este o aquel error. Todavía los seres humanos tenemos esperanza y oportunidad de que aquellos que lo alcanzan a reconocer y quieren salir del encierro que causa haber cometido ese error, culpa, vergüenza, etcétera, podamos hacerlo. Qué bueno esto. Dios nos presenta el camino, la oportunidad y las herramientas para que usted y yo podamos ir más allá de nuestros errores y aún continuar con nuestra vida. Pero que esa continuidad de vida sea mejor de la que veníamos trayendo hasta acá. Es decir, usted no pise la misma baldosa floja dos veces o tres o cuatro. Tanto Judas, que ustedes mencionaron, como Pedro negaron a Cristo y fracasaron miserablemente en las últimas horas de vida terrenal de nuestro Señor. Ambos lo hicieron, pero hubo una diferencia entre uno y otro. Judas rechazó la misericordia de Dios. No quiso ser alcanzado con esa gracia y esa misericordia para poder corregir y enmendar sus errores y sus equivocaciones, su rechazo a Jesús, su entrega, etc. Y por lo cual terminó suicidándose. Pero Pedro, a pesar de todo, Pedro alcanzó a reconocer que necesitaba esa gracia y esa misericordia. No quería quedarse encerrado con ello y llevando el peso de la carga en su culpa, en su conciencia. Quería ser libre de eso, por lo cual sabía que tenía que recurrir a Dios y que de Él iba a recibir esa misericordia que iba a quitarle ese peso y le iba a aliviar y Él iba a poder continuar con todos los planes que Dios tenía para él. Y efectivamente vemos que en la vida de Pedro, luego de este acontecimiento, se produce como un cambio, una transformación en él. Pedro parece no ser el mismo que antes. Y eso es lo bueno, que no seamos los mismos, que aprendamos, que cambiemos a partir también de nuestros errores. Entonces poder capitalizar y transformar los errores en algo bueno para nuestra vida de aquí en más. Eso es sabiduría. Usted tiene que ser sabio, sabia. Bueno, el caso de Pedro da algunos elementos que quería compartir brevemente con usted acerca de cómo podemos recuperarnos de nuestros fracasos personales debidos a fallas o errores y no quedarnos sepultados en esta situación y en esta experiencia. Bueno, cuando vemos las faltas ajenas, a veces pensamos como quizás Pedro, a mí no me va a pasar eso, a mí no, no sé quién va a ser, pero yo no, de ninguna manera, Señor. ¿Cómo te iba a negar si yo el primero, desde la primera hora, te acordás? Dos minutos después, ¿qué ocurrió? Estaba negando al Señor Jesús por tres veces. Y entonces escucha el canto del gallo. Y se le vino a la mente inmediatamente las palabras de Jesús. Pero mucho más que eso, ¿no es cierto? Por eso luego tuvo alguna reacción que ahora vamos a ver. Creemos que nunca vamos a equivocarnos o a fallar. Algunos creen que son infalibles, ¿verdad? Pedro le había dicho, nunca te voy a negar. Detrás de esta afirmación parece esconderse una realidad no reconocida en Pedro. Posiblemente parte de esta expresión tenía que ver con el deseo sincero de agradar a Jesús, de no hacer nada que contradijera el amor que tenía para con aquel que le había cambiado y transformado tanto, ¿no es cierto? No, ¿cómo eso va a salir de mí si yo te estoy tan agradecido? Quiero servirte toda mi vida. ¿Cómo yo iba a pensar? Así que podría haber una genuina intención de Pedro en no cometer ningún tipo de error que fuera significativo como este que iba a cometer. Pero además parece sí encontrarse aquí que esta expresión que él tuvo delante de Jesús y de los demás estaba fundamentada en su orgullo. Parece que también había una mezcla ahí, una proporción de su propio orgullo, de su autosuficiencia. Quizás era falta de conocimiento personal, no se conocía tanto a sí mismo, o sí. Pero parece surgir un poquito de esto, de presunción, ¿no es cierto? De suponer, yo no cometo errores, a mí no me va a pasar. Así que Pedro tendría que atravesar duras experiencias como esta misma para darse cuenta de su condición humana, limitada, vulnerable y débil. Lo que a veces a los seres humanos nos tienen que ocurrir. Ahí nos damos cuenta, pará, viste, no sos el superhéroe, no te las sabés todas, no podés todo por vos mismo. Entonces ahí experimentamos nuestras propias limitaciones, carencias, y déficits, etc. Pedro quería demostrar al Señor cuán fuerte era, cuán firme y comprometido era, cuán espiritual era. pero su base era muy endeble, porque lo estaba haciendo en la autoconfianza, y eso hace dejar de lado a Dios, imprescindible para sostenernos ante cualquier compromiso. ¿Qué quería demostrar Pedro? ¿Al Señor, a los discípulos o a sí mismo? ¿Qué quería demostrar? Yo puedo, yo... ¿Qué queremos demostrar nosotros? Por eso nunca debiera confiar solo en sí mismo, sino que tendría que aprender que sin la ayuda de Dios no podemos. Si no hay esta relación estrecha, continua, permanente, fuerte con el Señor. Y además nos enseña que ante el error y la falla, que por supuesto cometemos y cometeremos en el futuro, hay esperanza en la misericordia de Dios para recompensarnos y avanzar, para recomponernos, para restaurarnos y seguir avanzando en la vida. Veamos estos breves pasos para poder restaurar y corregir nuestra situación ante los errores y las fallas. En primer lugar, por llamarlo de alguna manera, hay que lamentar y llorar por nuestros errores. Algunos son verdaderamente importantes, otros podrían ser de poca significación e impacto, pero otros son errores verdaderamente importantes. Y debiéramos lamentarnos de eso y llorar. Cuando el gallo cantó por tercera vez y Pedro se enfrentó a su fracaso, la Biblia dice que salió afuera y lloró amargamente. Imaginemos lo decepcionado que se sintió Pedro con él mismo. Ahora se estaba dando cuenta de su verdadera dimensión humana, de toda su humanidad. Pasó 3 años y medio con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Observó a Jesús realizar milagros, sanar, resucitar muertos, enseñar como nadie lo había hecho. Compartió risas, llantos, cosas, la vida. Sin embargo, la primera vez que su compromiso con Jesús se puso a prueba, Pedro falló. Le negó. Por temor a lo que pensaran otros. Por temor a lo que otros podrían hacerle a él. No lo reconoció. Y Jesús se lo había dicho: Pedro, no estoy tan seguro de que va a ser así como vos decís. No, yo nunca te voy a negar, no te voy a abandonar. Por lo cual no hay que tratar de justificar ni de minimizar. Y lo que pasa, que la culpa la tiene no sé quién. Y bueno, viste, no me quedó otra. No hay que justificar ni minimizar el error cometido. Hay que asumir la realidad. En el fondo, en última instancia, la realidad es que somos pecadores y lo seguiremos siendo. En el sentido de que estamos expuestos a tentaciones y algunas otras cosas. Pero ante ello debemos afligirnos, no celebrarlo, no justificarlo y hacer cuenta que no pasó nada. No, hay que afligirse y ser consciente del error o del pecado, del fracaso, de la equivocación. Mire, el salmista, ustedes mencionaron a David, alguien que había cometido errores. Él escribió en el Salmo 51, versículo 17, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Un espíritu que se aflige cuando comete errores. Un espíritu que es capaz de asumirlo, de reconocerlo, de hacerse cargo. No de tratar de explicarlo y de encontrar razones, justificaciones. ¡No! Por el contrario, un espíritu que se mantiene en humildad. No en la pretendida o en la presunción de nunca fallar y yo no cometo errores. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Luego lo que tenemos que hacer, porque no nos vamos a quedar la vida llorando por lo que hicimos, ¿no es cierto? Un poco está bien y hay que afligirse, pero tampoco hay que quedar allí encerrado. Todavía hay que hacer algo más y es reflexionar, pensemos, analicemos. A veces estas cuestiones demuestran la necesidad que tenemos de mayor sanidad emocional O quizás para otro le demuestra la necesidad de mayor control o dominio propio, que frente a alguna circunstancia lo perdemos y nos desbocamos, ¿no es cierto? Nos tenemos que preguntar y reflexionar, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué cometí este error? No creérmela. No suponer que soy fuerte y resisto todo. No, un poquito la de Pedro, a mí no me va a pasar. Todas esas experiencias nos enfrentan a nuestra realidad interior y humana. Y sabe que hay dentro nuestro, como seres humanos, flaquezas, hay debilidades, hay inseguridades, tenemos carencias, está nuestra fragilidad. Claro que la gente, algunos al menos, van por la vida tratando de ocultar todo eso, ¿no es cierto? Y se ponen una coraza autodefensa, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero están allí, no obstante, y a veces salen a la superficie con toda fuerza. Mire, el Espíritu Santo de Dios es un aliado fiel para ayudarnos a meditar sobre lo sucedido. Y Él, el Espíritu de Dios, nos va a guiar a toda la verdad. Para encontrar las verdaderas razones y causas estaban en mí. ¿Y qué, Señor? Porque no quiero seguir viviendo el resto de mi vida de esta forma. Ayúdame, quiero corregir, quiero aprender. Quiero ser mejor mañana. En tercer lugar, lo que hay que hacer es buscar apoyo en la comunidad. Cuando fracasamos o equivocamos, queremos mantenerlo a veces en secreto, ¿no es cierto? Que nadie se entere, guarda no sé qué. Pero esa es la peor decisión que podemos tomar. Porque nos aislamos de aquel grupo, de aquella comunidad que va a ser nuestra ayuda, que Dios va a utilizar para hacernos emerger y tener victoria. Lo otro nos encierra en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos y análisis y sentimientos. La Biblia nos dice que Pedro estaba con los demás discípulos, después que incluso descubrieron que la tumba estaba vacía, porque se acuerda, Jesús murió en la cruz, luego lo pusieron en la tumba y el tercer día descubrieron que la tumba estaba vacía y él no estaba, había resucitado. Y Pedro fue uno de los que estuvo allí en esos primeros momentos y corrió también para ver, ¡che, resucitó! Así que Pedro estaba con sus discípulos, no se volvió a su casa, no se volvió a sus quehaceres y se olvidó de todo. Estaba con el grupo de discípulos, en comunidad. Es más, Jesús estuvo apareciendo, resucitado durante 50 días antes de que ascendiera nuevamente a los cielos. Y usted va a leer que Pedro estaba con ellos, estaba allí en el grupo. Pedro es el que tuvo ese encuentro más personal y profundo e íntimo con Jesús a la orilla del lago. Usted lo recuerda en los últimos capítulos del Evangelio de Juan. Y donde seguramente Jesús le retrotrajo al momento de esta declaración y de su negación. ¿Para qué? Para brindarle misericordia. Para decir, Pedro, esto no es definitivo, esto no es terminal, no es el final de todo. Pasó, bueno, ahora vamos a saber un poquito más qué hacer, pero todavía yo tengo planes para tu vida. Y vos podés encaminarte al cumplimiento de estos planes. Tengo propósitos para vos. Todavía podemos avanzar juntos. No estás desahuciado. No estás abandonado. Hay esperanza para vos. No necesitamos contarle a todo el mundo sobre el fracaso que cometimos, el error, mirá cómo metí la pata. Pero sí necesitamos contárselo a algunas personas. Esas personas que nos aman, que van a orar por nosotros y que nos van a apoyar. Las necesitamos. Interlocutores. No quedarnos hablando solo con nosotros mismos. Interlocutores con los cuales poder compartir, hablar, ser escuchado, preguntar, escuchar al otro, etcétera. Sabio, muy necesario. Allí vamos a encontrar perspectivas más objetivas que las que nosotros mismos podemos tener, porque obviamente vamos a ser absolutamente subjetivos respecto a lo que nos ocurrió y por qué, etcétera. Vamos a encontrar apoyo, vamos a encontrar aceptación. Van a rechazar nuestra conducta, nuestro comportamiento, pero no nos van a rechazar a nosotros. Esa es la comunidad de gente que necesitamos. Esa es la comunidad de personas que nosotros debemos ser en todo caso. pero hay que compartir la situación y nuestra necesidad y buscar en ellos, en la comunidad, fortaleza y sostén. Por eso estaba Pedro allí entre ellos. Y no nos dice el Evangelio, pero seguramente habrán estado hablando con algunos. Y él habrá dicho, estoy compungido, la verdad que esto fue tremendo. Y le habrán dicho, y Pedro, volviste a meter la pata mal, pero creo que Jesús te va a dar otra oportunidad. Y obviamente que había oportunidad. No para volver a cometer los mismos errores, equivocaciones como si nada, sino para crecer, para madurar, para vivir mejor, para confiar en el Señor y no en uno mismo. Así que siempre necesitamos un grupo de personas de confianza, personas de fe, personas que comprenden, porque también saben que cometen errores como yo. Personas que no acusan, que no señalan ni avergüenzan a nadie. Personas que saben qué significa fallar, que no pretenden de perfectos santulones, que saben qué se siente y qué se necesita en esa situación que usted o yo podamos estar viviendo. ¡Wow! Esto es un mensaje y una enseñanza para aquellos que cometemos el error al momento que cometemos los errores, pero es un mensaje también para todo el resto de la comunidad, para que sepamos cómo ser de bendición respecto a aquellos que han cometido errores. Porque mañana los vamos a cometer nosotros también y vamos a obtener lo mismo que estuvimos sembrando en los demás. Luego, debemos poner toda nuestra carga en el Señor. Este mismo Pedro dijo, che, pongan toda su ansiedad en el Señor, descárguense, vacíen la mochila, pongan todo su peso. ¿Qué peso? El de la tristeza que sentimos por haber cometido esos errores. Pedro, otra vez, Pedro no se regocijó, no lo publicó, no anduvo vociferando. Pedro le dolió, lloró amargamente, profundamente. Estaba triste. Había dolor, vergüenza, culpa que sentimos, autocondenación, sos terrible, no te mereces ni el perdón de Dios. Tantas cosas que los seres humanos a veces nos decimos en estas circunstancias. Bueno, algunos quedan batallando contra estos sentimientos y son derrotados. Otra vez, es lo que no debemos hacer. Pero no hay que dejar el archivo de lo sucedido, el recuerdo, el hecho, lo dejamos guardado como si fuera la memoria de la computadora, ¿no es cierto? Y está siempre allí. Debemos borrar el archivo. Pero no solo mandarlo a la papelera de reciclaje, lo tenemos que eliminar también de la papelera de reciclaje. No existe más, toda vez que hemos recibido esa misericordia y esa gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso tenemos que darle toda esa carga al Señor. Y en todo este proceso el mayor enemigo a derrotar, ¿sabe cuál es? Nuestro propio orgullo. No, pará, un poquito sí, pero no, tanto no, porque al final... Es eso, el orgullo, lo que no nos permite caminar en humildad, reconociendo y asumiendo nuestras propias faltas. Y siendo muy crueles e impiadosos respecto a las faltas de los demás. Es lo mismo. Pero por eso que Jesús había dicho, vengan a mí todos los que están cargados. Luego de sus errores, sus equivocaciones, vengan a mí, están con carga de culpa, de vergüenza, de mí. Vengan a mí y descárguense en mí. Yo les voy a dar descanso. Yo tengo misericordia para ustedes. Y por último, hay que recibir paz, comprensión y ánimo renovado. Es decir, recibir ese abrazo de Jesús como le tuvo Jesús a Pedro allí en la playa, ¿no es cierto? Y uno podría decir, Señor, yo lo arruiné todo, la verdad que tremendo lo mío. ¿Qué iba a tratar de explicar? No, ni lo voy a intentar, no hay caso. Pero vos sos un Dios misericordioso y perdonador, ¿usted cree que Dios es así? Por eso, Señor, necesito tu misericordia, ¿podrías otorgármela? ¿Podrías concederme tu misericordia? Necesito tu perdón y tu paz para continuar mi vida de aquí en adelante, si no, es muy difícil. Así que ante su falta, Pedro conoció y recibió esa misericordia del parte del Señor. A pesar de su terrible fracaso, Dios todavía tenía planes para Pedro. Y efectivamente lo vemos. Después es el primero que predica un mensaje, un sermón, se convierte en como 3.000 personas y lentamente se va constituyendo como un pilar muy importante, un líder muy importante en este proceso de la iglesia primitiva y de los primeros cristianos. Dios todavía tiene planes para usted, para usted, para usted, para vos, para cada uno de los que estamos aquí en este momento. Dios tiene planes para usted. Son planes de bienestar, son planes de bendición. No dejes que ninguna falla, ningún error, ninguna equivocación te impida avanzar en esos caminos que Dios preparó para vos. Dios es misericordioso. Todavía hay oportunidad. Por eso debemos transformar en aprendizaje todo lo que nos pudo haber ocurrido. Todo es como un toque de atención, ¿no es cierto? Nos hace dar cuenta de cosas. Quizás es el conocimiento de las debilidades más importantes que requieren atención de nuestra parte. Quizás se trata de fortalecer nuestra vida espiritual. Quizás de adquirir experiencia y sabiduría. De estar mejor preparados para, al menos, no volver a cometer el mismo error una y otra vez. Y se genera como un hábito. Pero al mismo tiempo, aprender de esto para nosotros significa ser comprensivos y misericordiosos con los demás que también cometen errores, que también fallan y se equivocan como nosotros. Y entonces ayudar a resolver y alentar a los demás a seguir caminando en estos mismos planes de Dios para cada uno. Bueno, Pedro reconoció y aceptó su humanidad. Allí se dio cuenta que si alguna vez había pensado que él era un super discípulo y qué sé yo, se le acabó rapidito, ¿eh? Listo, no va más. Supo entender que no era infalible y que cometía errores y fallaba, pero que nunca se iba a quedar allí. Se lamentaría, buscaría ayuda en la iglesia, en la comunidad, en los demás discípulos, dejaría su carga al Señor y daría gracias a Dios por su misericordia y su bondad, lo que le iba a permitir vivir su vida y avanzar en los propósitos de Dios con mayor sabiduría, humildad y gratitud a Él. Ok. Y en su caso, ¿qué hace usted con sus errores? Bueno, lo mejor que puede ocurrir, más allá de cómo lo venimos llevando hasta acá, es que si usted lo está haciendo al modo en que Dios hoy nos compartió que hagamos, continúe de esa manera. Y si alguno de nosotros no lo hacíamos de esta manera, sepamos que con la ayuda de Dios podemos salir adelante, no quedar atrapados ni encerrados en aquello que nos pasó. Lo podemos capitalizar y transformar para nuestro propio bien. Y que eso no nos detenga ni nos impida avanzar en los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno. Que, insisto, son planes de bendición, planes de bien, de bienestar. Usted y yo necesitamos andar por esos caminos, para lo cual, en todo caso, nos tenemos que revestir de humildad, no de presunción de a mí no me va a pasar nunca. Estar atentos, estar preparados. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y Pedro tenía un poquito esto, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, tranquilo, me parece que no es tan así. Qué tremendo Jesús, ¿no es cierto? Tranquilo, Pedro, ¿sabe qué? Me parece que 2 minutos después se estaba cayendo en el pozo. Pero Jesús supo volver a él, tomarlo de la mano y decirle, Pedro, ¿qué pasó? ¿Aprendiste? ¿Estás dispuesto a...? Oh, vamos. Y siguieron juntos. Y ya. Podría ser también en su propia vida, si hay algo que le está doliendo, le entristece, le avergüenza, siente culpa todavía por algún error, una equivocación, se autocondena, no le importa nada. Bueno, ninguna de esas actitudes son sabias ni son maduras. En todo caso, enfilemos nuestras decisiones y nuestros comportamientos hacia esto que el Señor nos marca como un camino válido y un camino de bendición para usted, para mí, para todos. Oramos. Señor, gracias también por este tiempo y esta oportunidad de reflexionar en la palabra que nos enviaste. Claro, Señor, ¿cómo no admitir que somos humanos? Y aún estando en ti, Señor, tenemos esta naturaleza humana que es limitada, Señor, es vulnerable, es débil, y todo por causa del pecado, de nuestro propio pecado también. Señor, que nunca, Señor, presumamos de eso a mí no me va a pasar, y tener actitudes de soberbia fundamentadas en nuestro propio orgullo, en la autosuficiencia. Señor, apartanos de eso. Es tan sutil, Señor, que el enemigo tampoco tenga oportunidad de guiarnos por esos caminos. Señor, queremos mantener nuestro corazón en humildad y en gratitud, sobre todo por tu amor, tu misericordia que nos alcanza toda vez que cometemos errores, Señor, y así seguirá siendo. Pero, Señor, estaremos atentos y preparados de la mejor manera para que no sean significativos. Queremos aprender, crecer, madurar, Señor, y asumir mayor responsabilidad. Señor, en esta noche, si hubiere alguien que había estado atrapado hasta aquí por esos errores, sus equivocaciones, Señor, quizás le han hecho sentir fracaso respecto a la vida sentimental, al matrimonio, al trabajo, a un estudio, una profesión, a la vida misma, Señor, que tú lo liberes, que le ayudes a romper esas cadenas, a ser libre, Señor, y a poner su mirada y su vida en ti, y a partir de allí mirar hacia adelante, Señor, porque tú tienes planes y propósitos para cada uno. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por estar siempre. Y gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.